falta que lo dejéis puesto, pero si queréis, a mí no me importa. Que no hace falta que lo dejéis puesto, hasta dentro de un rato no tiene sentido, pero dejadlo. No, apaga, apaga, por mí apaga. Además, mejor porque si no, distrae. En general, una foto, un plano, cualquier cosa siempre distrae. ¿Distrae? Claro. ¿Por qué tú quieres, yo digo? ¿Eh? ¿Podemos empezar o...? Sí. Sí, podemos empezar. Jesús, claro. ¿Está listo? Pablo, ¿está no? Ah, vale. Hola. Hola. Buenas tardes. Bueno, va a dar comienzo ya la charla ahora que iba a haber empezado hace 20 minutos, que se titula Gentrificación y destrucción de barrios populares. Esta charla va a tener dos partes. La primera la va a impartir Agustín, que es el que está sentado aquí a mi lado. Agustín, bueno, ha escrito un libro sobre todo este tema de distintas prácticas urbanísticas y concretamente sobre la gentrificación, que es un concepto, un fenómeno, una práctica que ahora se explicará, pero que básicamente consiste en desplazar a la población autóctona de una zona y cambiarla, sustituirla por una población de una clase social y económica superior. La segunda parte, después de que Agustín explique todos estos conceptos, estas prácticas que han dado mucho que hablar en el mundo anglosajón, pero que en España, o digamos dentro de nuestras fronteras, siguen siendo un gran desconocido, luego ya la segunda parte la va a dar Diego, que es el que está sentado un poquillo más allá, y él va a introducir estos conceptos o explicar cómo estas prácticas se han dado en Madrid. Porque, bueno, Diego no es de Madrid, pero lleva viviendo aquí muchos años, nos va a explicar cómo se han dado en Madrid y también cómo no se han dado, porque también hay muchos mitos sobre todo esto en nuestra ciudad. Así que ya, sin más dilación, le doy la palabra a Agustín. ¿Hola? Sí. Bueno, buenas tardes. Yo voy a intentar... momento... Voy a intentar, mi parte de la charla será un poco teórica, un poco explicando en qué consiste la gentrificación y cómo se produce. Estoy un poco enfermo, pero intentaré hacer lo mejor posible. Entonces, como el compañero Dani ha dicho, gentrificación sería, sustituir población, la población tradicional de un barrio, normalmente en barrios populares, por población con mayor recursos, con mayor dinero, con mayor recursos económicos, ¿no? Entonces, normalmente está relacionada con reformas urbanísticas de estos barrios que generan el aumento del precio de la vivienda y que los residentes antiguos no la pueden pagar, se tienen que ir y como digo, nuevos residentes vienen al barrio. Pero es un poco más complejo que todo eso. Yo voy a intentar explicar más factores que influyen y cómo, digamos, sobre todo los centros históricos de las ciudades se llenan de turistas, de pijos, de treintañeros triunfadores, etcétera, gente con muchos recursos y la gente, ancianos, ancianas, jóvenes precarios, desempleados, inmigrantes, tienen que irse y buscarse la vida como sea. Entonces, hay que tener en cuenta un poco la charla de gentrificación y destrucción de barrios populares, pero hablando en general, los barrios populares en el Estado español se concentraban en lo que se conoce como centros históricos. Y esto es así porque normalmente en la ciudad histórica, bueno, hasta el siglo XIX más o menos, vivía todo el mundo porque estaba rodeada de murallas, más allá no se podía construir, pero cuando viene, se derriban las murallas, llenan los ensanches y aparecen los suburbios, esos centros históricos eran sitios muy, muy degradados ya en el siglo XIX, los que se van al ensanche de los suburbios es la burguesía y la gente con mayores recursos, y entonces la clase obrera se queda en el centro. Y como la burguesía se va a los ensanches, la inversión inmobiliaria también se va a los ensanches. Entonces, el centro continúa siendo un espacio considerado degradado, el espacio donde reside la clase obrera, donde vienen los inmigrantes, donde existen la mayoría de conflictos sociales, donde se concentra la prostitución. Y eso fue así durante casi todo el siglo XX. Entonces, pero ¿qué ocurre? Para que una inversión inmobiliaria sea rentable, precisamente un barrio o una zona tiene que estar muy degradada. Es decir, si el valor del suelo en el centro histórico era el más bajo de toda la ciudad, hasta en los años 60, 70, 80, invertir y rehabilitar esa zona de las ciudades suponía para las inmobiliarias un auténtico pelotazo. Es decir, era lo más fácil de comprar, lo más fácil de echar a la gente, y era lo que iba a asegurar mayores ganancias. Entonces, es decir, son barrios degradados. No quiero poner ningún ejemplo porque luego él va a hablar sobre Madrid, estoy hablando un poco general. De todas maneras, luego si queréis comentamos en el debate más ejemplos. Pero, como digo, esos barrios considerados degradados, a través de un proceso que se conoce de regeneración urbana, se invierte, se remodelan las viviendas, sube el precio del suelo, la gente no lo puede pagar y se tendría que ir. Eso es un poco la explicación más genérica, pero influyen muchos factores. Por ejemplo, que el precio del suelo aumente aún más, con dinero público se hacen infraestructuras para motivar a la nueva población que vaya, para motivar que el precio del suelo suba aún más, como por ejemplo museos, galerías, cines, filmotecas. Y se da el caso de que, por ejemplo, en Barcelona, que es donde lo que yo conozco más, no sé si conocéis, por ejemplo, la zona del Raval, un barrio típico, abandonado durante todo el siglo XX, abandonado, digo, por la inversión inmobiliaria, cómo se construye el MACBA, la universidad, el CCCB, etcétera, etcétera. Y es curioso que los que pusieron dinero en los 80 para construir eso fueron los principales inmobiliarias, los principales grupos hoteleros de la ciudad, el Núñez y Navarro, Gaspar, etcétera, etcétera, los que son todos presidentes del Barça, son los que pusieron dinero, los que invirtieron en cultura, porque ellos sabían que eso atrae a las clases medias, atrae a los turistas, y luego los hoteles, sus hoteles iban a llenarse, sus viviendas iban a poder venderlas por 5 veces más caras, etcétera, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta muchas más cosas, y porque durante la época durante la industrialización, digamos, la producción estaba en las fábricas y la ciudad era un sitio para vivir, digamos, un sitio bueno, sí, donde la clase obrera residía. Pero desde cuando las fábricas se han ido, ya la ciudad ya no puede ser un sitio, desde el punto de vista capitalista, ya no puede ser un sitio para vivir, sino que tiene que ser un gran supermercado, un sitio donde consumir, un shopping center en sí mismo. Y entonces, digamos que los poderes no se pueden permitir que en esta nueva sociedad de servicios los centros históricos estén habitados por población considerada marginal, por inmigrantes, por sin techo, por prostitutas, etcétera. Entonces, existe todo. Digamos, se induce a que en los sitios, digamos, populares, pero que estén todavía en los centros históricos, que todo esto desaparezca para que la ciudad se pueda, digamos, vender mejor. Es decir, actualmente en la sociedad de servicios las ciudades compiten unas con otras para atraer turistas, para atraer inversiones y para atraer a nuevos residentes con alto poder adquisitivo. Y en este contexto, el centro histórico es el principal atractivo que tienen las ciudades. Perdón, pero estoy fatal. Y entonces, no se pueden permitir que el centro histórico sea un espacio de conflicto, de inmigración y de gente con pocos recursos. Todo eso hay que sacarlo de en medio, y es algo inducido, no es una casualidad, no es solamente las leyes del mercado que sube el valor del suelo y te tienes que ir porque sí, y los políticos no pueden hacer nada, hay que pobrecitos. No, es, lo hacen a propósito, evidentemente, porque la actual sociedad de servicios lo tienen que hacer siguiendo, digamos, la lógica capitalista, no les queda otra, digamos. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa, y es que en esta competencia entre ciudades, aparte de la imagen de la ciudad, y como digo, la importancia del centro para la imagen de la ciudad, también influye el que hay que atraer a empresas, empresas normalmente de servicios. Entonces, atraer a estas empresas se hace de muchas maneras. La ciudad tiene que ofrecer ventajas competitivas para atraer a estas empresas. Es decir, la flexibilidad laboral, tener una mano de obra muy barata, se les regala suelo público, se les hace infraestructura, se les hace el AVE, los aeropuertos, es decir, todo con dinero público para que estas empresas vengan a instalarse aquí y que no tengan nada que perder. Pero al mismo tiempo, como son empresas de servicios, como son empresas que con el actual sistema de comunicaciones pueden instalarse en cualquier lugar del mundo, más allá de donde presten esos servicios, si puede una empresa puede venir a tener su oficina en Madrid, pero sus clientes están en Inglaterra, da igual. Entonces, ¿pero qué ocurre? Necesitan lo que se llama jóvenes profesionales que trabajen en esas empresas. Necesitan abogados, programadores, diseñadores, arquitectos, ingenieros. Y esta es la población, digamos, que se intenta atraer al centro de las ciudades, que es la nueva clase media, que se llama, de la sociedad de servicios. Un segundo, por favor. Y entonces, ¿qué ocurre? Son jóvenes profesionales con altos ingresos, que son los que normalmente son procesos que vienen o de Inglaterra o de Estados Unidos, son los que sustituyen a la antigua clase obrera del centro de la ciudad. Y entonces esta gente, que son, culturetas, se le llama la clase creativa, un nuevo concepto que ha surgido en Estados Unidos. Parece una tontería, pero esta gente tiene el que inventó el concepto de la clase creativa, tiene un think tank, estos de tanques de pensamiento, de cómo remodelar ciudades para atraer a este sector de la población, a estos jóvenes profesionales con altos ingresos. Y entonces ellos dicen que lo que ellos buscan son espacios multiculturales, lo que buscan son actividades artísticas, lo que buscan son restaurantes exóticos, son tiendas de diseño. Arte urbano, es decir, ellos necesitan internet en todos lados, en cualquier bar de diseño para que ellos puedan trabajar. Ellos dicen, por ejemplo, si van a trabajar en bicicleta, entonces necesitas carriles bicis y áreas peatonales. Es decir, todo esto es un programa de cómo reformar centros históricos, que no es que surja así porque sí, sino que a través de licencias de apertura de negocios se inducen y solo se dan licencias a este tipo de cosas. Y entonces, si tú en los barrios populares solo abres tiendas de diseño, servicios que no necesita una familia, pues evidentemente a la larga, si lo único que hay son tonterías para pijos, tú no puedes vivir en ese barrio, te tienes que ir, no solamente por el precio de las viviendas. Entonces, para ellos la ciudad sería un lugar donde entretener a esta gente, un gran parque temático, un shopping center en sí mismo, donde esta gente pueda vivir. Entonces, al menos en Barcelona, aunque el objetivo expresado por el ayuntamiento sea ese, De hecho, no los consiguen. Sí que hay muchos que en Barcelona son muy modernos, hay muchos que intentan ser así, pero a nivel internacional los datos dicen que no consiguen atraer a esta clase creativa de jóvenes profesionales, y lo único que atraen son turistas, pero el resultado viene a ser el mismo. 10 millones de turistas en una ciudad de 1,5 millones es más de 1 millón al mes de turistas. Entonces, pues es igual, los servicios que necesitan los turistas no son los que necesita una familia para vivir. Entonces, en el centro cada vez es más difícil la vida cotidiana, y eso, como digo, no es algo de las leyes del mercado solamente, es algo completamente inducido por inmobiliarias, hoteles, ayuntamientos, etcétera. Entonces, pero hay que tener en cuenta una cosa que para mí es muy importante y es de la que quiero hablar, y es del triunfo del neoliberalismo en las últimas décadas y cómo ha inducido aún más todos estos procesos, ¿no? Entonces, es decir, si el objetivo de la administración pública es el déficit cero, el no gastar, es decir, si antiguamente la política intentaba regular las contradicciones del mercado y ahora lo que hace simplemente es facilitar, desregular y facilitar, digamos, el camino al mercado sin ningún problema. Lo que se está generando es que la gentrificación, si antes había surgido como un concepto, digamos, con una implicación de clase, es decir, porque gentrificación significa, digamos, una alta burguesía que va a habitar esos barrios, antes era, digamos, un concepto crítico, ahora es un concepto inducido por todos los ayuntamientos y por una razón muy sencilla. Es decir, si las clases populares piden subsidios, piden el paro, piden educación pública, piden transporte público y pagan pocos impuestos porque no tienen trabajo y porque, digamos, son pobres, para el neoliberalismo y para el Estado neoliberal eso es una putada total. Entonces lo que intentan es que se vayan a tomar por culo, que se vayan a donde sea, pero que se vayan de la ciudad porque no se lo puede permitir. Entonces, lo que ellos dicen, tal cual, y leo una frase de un ayuntamiento de Estados Unidos, dice: nuestro objetivo es atraer a profesionales con altos ingresos, bueno, es nuestro objetivo, porque pagan más impuestos, no necesitan servicios sociales ni escuelas públicas, invierten en la conservación del barrio, consumen en los negocios de la vecindad y son respetuosos con la ley. Es decir, todo lo contrario de las clases populares. Ellos dicen que la gentrificación tiene que promoverse porque significa sustituir población marginal que no cuida de su barrio por propietarios responsables que mejoran la vida de la comunidad. Entonces, la consecuencia de todo esto es que si antiguamente la administración pública construía viviendas sociales, ahora con dinero público promueve apartamentos de lujos en estos barrios para atraer a este sector de población. Es lo que se llama el social mix o la mezcla social. Es decir, ellos dicen que como esta gente consume en el barrio, tienen dinero, mejoran la vida del barrio y los más pobres también se benefician. Es una excusa, digamos, que a la larga lo que hace es que todo suba, cambien los servicios básicos de consumo del barrio y esta gente, la gente con menos recursos, se tengan que ir. Pero para la lógica neoliberal les da igual, es decir, ellos les da exactamente igual que existan pobres, digamos, por hablar. Yo no quiero hablar de clase social porque es un concepto muy complejo en la actual sociedad de servicios y no lo quiero complicar aún más. Pero vamos a decirlo. Quiero hablar de gente con pocos ingresos o mayores ingresos. Lo digo porque estos nuevos profesionales, jóvenes treintianeros, son asalariados, por mucho que tengan muchos altos ingresos, son asalariados. El problema es que, como tienen pasta, son los primeros en elegir dónde pueden vivir, y es ahí el tema. Entonces, pero ellos dicen, por ejemplo, nuevas formas para medir el crecimiento económico de un lugar puede ser, o sea, proponen este think tank que digo de clases creativas, que sea el precio del suelo y el valor de las viviendas. Es decir, cuanto más alto sea el precio del suelo de una ciudad, eso significa que mejor están las cosas en esa ciudad. Entonces, como digo, les da exactamente igual para esta gente dónde vayan a parar la población que no puede vivir ahí. De hecho, en Estados Unidos ellos tienen, es decir, estos profesionales propietarios de clase media son un movimiento social, es decir, con lo que nosotros entendemos como movimientos sociales que hacen manifestaciones, etcétera, etcétera, también lo hacen allí, pero son propietarios de clase media y de derechas. Y es un movimiento social muy importante. Uno de sus lemas sería ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué significa dónde han ido los pobres y a mí qué? Es su eslogan. Otro lema que tienen es no en mi barrio. Es decir, no en mi barrio significa cualquier cosa que desvalorice el valor de nuestras viviendas y nuestra vida acomodada en el barrio, no, como presencia de inmigrantes, como algún centro de drogodependencia, como algún hospital público, es decir, no en mi barrio. Ya hace bastantes décadas, es decir, esto no es algo nuevo del neoliberalismo, ya hace mucho, por ejemplo, en Estados Unidos surgió la Asociación Urbanística Antiafricana. Es decir, si algún negro iba a vivir a un barrio de blancos de clase media, esos se manifestaban para echarlos de ahí, porque significaba que el barrio se iba a desvalorizar. Y esto que parece un poco, bueno, típica cultura americana, no es algo ajeno al Estado español, y en Barcelona existe la campaña Queremos un Barrio Digno, también en el Raval. Es decir, un comerciante del Raval ha promovido esa campaña con como banderolas, con esa frase, para que la gente la cuelgue en los balcones. Y queremos un barrio digno significa no queremos prostitución, no queremos inmigrantes, no queremos la presencia del pobre en nuestras calles. Y entonces esta moral de clase media neoliberal, en la que ser pobre es tu culpa, porque tú lo quieres, es porque tú no puedes hacerte cargo de ti mismo, digamos, como digo, esta moral ha pasado al campo de la ley, y desde los 90 en Estados Unidos surgen lo que aquí se ha conocido como ordenanzas cívicas, que, bueno, creo que la primera fue en Barcelona en el año 2006, que en el fondo vienen a potenciar todos los procesos estos de gentrificación y de sustitución de la población marginal del centro de las ciudades, pero ya utilizando la ley de por medio. Es decir, se criminaliza la vida cotidiana de los que no tienen recursos, la vida en la calle, es decir, el ocio al aire libre sin consumir es un delito, jugar a la pelota es un delito, sentarte con los colegas en una plaza a beber una cerveza es un delito, por mucho que el bar de al lado esté lleno de terrazas y la terraza de al lado esté llena de gente y tú estés haciendo lo mismo, pero lo tuyo es un delito. Es decir, si tú no consumes en el centro de la ciudad y si no eres guay, moderno y sigues sus pautas, van a ir a por ti. Todos, los comerciantes lo apoyan, los promotores urbanísticos, las constructoras, la policía, los hoteleros. Es decir, es todo contra la gente que no tiene pasta. Entonces, si no tienes pasta, ahora mismo estás jodido. Y esto, no sé cómo es Madrid. Creo que, por lo poco que he visto por aquí, es un poquito más vivible que Barcelona. Pero creo que la tendencia es esa. Entonces, sí que, bueno, sí que he tenido, bueno, noticias de, digamos, ¿cómo se diría? bueno, cuando la policía va a presión policial contra inmigrantes en el barrio de Malasaña, creo que es, o Lavapiés, eso, Lavapiés. Y bueno, eso son las mismas cosas que existen en el centro de Barcelona de hace ya bastantes años. Es decir, como digo, eliminar de la faz, al menos del centro de la ciudad, a toda esta población que no tiene pasta para consumir en sus tiendas de diseño. Y eso es un poco, bueno, es un poco la introducción teórica que yo quería hacer. No he querido poner muchos ejemplos porque en realidad cada ciudad es diferente. Pero bueno, luego se puede preguntar y podéis decir lo que quiera. Y ahora paso la palabra al compañero. ¿Se oye? Bueno, yo voy a intentar enmarcar todo esto en la ciudad de Madrid y la voy a intentar enmarcar también desde un punto de vista histórico, de siguiendo el proceso más o menos completo a partir del siglo XIX, de cómo ha llegado Madrid a ser lo que es. Y también voy a hablaros de urbanismo en sentido teórico, de cómo ha sido la práctica del urbanismo en España en general, de la que Madrid ha sido un exponente muy, muy destacado, tanto en cuándo se le hicieron las cosas, con cómo se le hicieron y cómo no se hicieron también. Bueno, lo que estáis viendo ahora mismo es un plano de Madrid en torno a 1910. Es un poco cómo podéis ver. Vamos a ver. Está el centro de la ciudad, que el Madrid se diferencia de muchas otras ciudades españolas, en que el centro de la ciudad era muy grande y sigue siendo, aunque hoy es solamente un distrito, antes no lo era, estaba dividido en varios. Y podéis ver, rodeándolo hacia el este y hacia el norte, una cuadrícula que lentamente se está empezando a llenar de edificación, que es el ensanche. En el ensanche de Madrid se empieza a construir en torno a 1850. Voy a evitar intentar dar las fechas exactas porque lo estaré diciendo, aunque las he estado repasando, las diría de memoria y prefiero no equivocarme. Es un proyecto que sigue al ensanche de Barcelona, que es todavía más temprano, y es el de Barcelona, como supongo que algunos sabréis, es un proyecto de Ildefonso Cerdà, que es el primer teórico del urbanismo tanto de España como de buena parte del mundo, que sigue a un pequeño brote de ciencia que intenta estudiar las ciudades desde un punto de vista sistemático e higienista, que nace en Inglaterra. Pues Madrid, el plano del topográfico lo hace también en Cerdà, pero el proyecto lo hace el ingeniero Carlos María de Castro, y por eso se llama el Plan Castro y se aprueba por ley especial. Lo que yo voy a contar de Madrid y de urbanismo en general se puede aplicar a prácticamente todas las ciudades españolas. Lo digo porque como hay gente de aquí de muchos sitios, si alguna vez tiene interés en estudiar este tema desde cualquier punto de vista, puede si se queda con el guión de las cosas, cuando estudie sus propios planos, comprobará que más o menos se repiten las mismas pautas. La principal diferencia es que Madrid y Barcelona y creo que San Sebastián, como son las primeras ciudades, los ensanches los aprueban por leyes especiales. Y es que, como bien ha dicho mi compañero, no se podía construir fuera de las murallas. Los ensanches fueron la primera operación urbanística a gran escala, o por lo menos a la escala de la ciudad tradicional, en la que se pudo construir masivamente, porque consistía básicamente en preparar suelo urbanizable en un área que estaba circundando al casco urbano tradicional, pero sin extenderse a la totalidad del término municipal. Término municipal que también hay que entenderlo en el sentido liberal, porque todo esto son expresiones del Estado liberal burgués que se instala en España muy lentamente a partir de la Guerra de la Independencia. Sabéis, las provincias se establecen en 1833 y las capitalidades y buena parte de los municipios modernos un poquito más tarde con la ley de ayuntamientos. Pues es en torno a esos núcleos y en torno a esa división que se va estableciendo el resto de las instituciones, los partidos judiciales, con sus audiencias en las cabezas de los partidos, las cámaras de comercio, la cámara de propiedad urbana y en general todos los instrumentos del Estado liberal, con la historia tan tormentosa que tuvo en el siglo XIX, como muchos habréis estudiado alguna vez. podéis ver que los ensanches duraron durante muchos años porque duró su construcción, porque aunque estaban previstos para que viviese mucha gente en ellos, normalmente la construcción entendida como negocio, y es que la ciudad en esta época sencillamente se le dejaba la iniciativa privada, se marcaban por dónde te podían ir las calles y el ayuntamiento todo lo más las empedraba, en el mejor de los casos. El resto de los servicios públicos se limitaban, y no siempre, al alcantarillado. Y el alumbrado público, si existía, era de pues hasta el último tercio de lámparas de aceite, que en su moda más moderna pues eran de metal bruñido y daban el doble de luz porque se reflejaba en el propio metal. Pero hasta que no llega el alumbrado a gas, que eso es pues en Madrid bastante pronto, creo que en este plano aparece la fábrica del gas, que está al lado de la puerta de Toledo, aquí en el sur. A ver, aquí. Como en todas las ciudades españolas, podréis ver siempre en los planos aparece la fábrica del gas, porque es el gas de la iluminación. Y luego más tarde la electricidad. Entonces, los servicios urbanos eran muy escasos. El ayuntamiento, en realidad, no se gastaba mucho dinero en ello. Y era la propia iniciativa privada la que compraba solares o la que ya los poseía e iba desarrollando las viviendas, que en la mayor parte de los casos eran para los propios burgueses, que efectivamente salían del centro y se iban a vivir allí, o a veces eran para alquilarlos. Hacían casas de lo que llamaban casas de vecindad, a veces con el ideal este burgués segregacionista, cuando todavía no se había inventado el ascensor. Entonces eran los pisos bajos donde vivían las mejores familias. En Barcelona es una tradición que todavía se conserva, la de llamarle principal al primero o entresuelo y no empezar a contar los pisos, sino a partir del segundo. Y en el último piso de todos estaba pensado que vivieran los proletarios. Porque, claro, como había que subir todas las escaleras, y además eran los pisos más incómodos, más pequeños y más feos, pues era pues como debía ser. Cuando se inventa el ascensor en 1890 aproximadamente, todo esto da un vuelco radical, porque entonces de repente son los últimos pisos los que son más apetecibles por las vistas y ya lo de la segregación vertical desaparece. Pero hasta el ascensor eléctrico, el ascensor hidráulico ya existía antes y ya se empezaba a instalar. De hecho, en Madrid todavía hay muchos sitios que lo tienen, en casas precisamente del barrio de Salamanca. El barrio de Salamanca, para los que no sois de Madrid, es esta parte del ensanche. Y luego, en aquel gran plan de Castro, también urbanizaba todo esto y todo aquello. Esto es la estación de Atocha, esto es la de Delicias, porque la estación de Atocha es anterior al plan de ensanche. Es también un caso que solamente lo tiene Madrid y Barcelona, de que ya estuviera el ferrocarril en su época temprana, antes. Bueno, los que me conocéis sabéis que me gusta el ferrocarril de siempre, así que si se me escapa algo, no me lo tengáis en cuenta. Voy a intentar no liarme con esto. En estos planes de ensanche se preveían zonas también separadas socialmente. Hablaba de zonas industriales, zonas pensadas para la clase media y zonas pensadas para la clase alta. No se cortaban un pelo. Os animo a que leáis las memorias, están publicadas en la web del ayuntamiento. Pero lo que estaba previsto, lo que luego se hacía, cambiaba mucho las cosas. Porque la iniciativa privada iba desbaratando poco a poco los planes del ayuntamiento según le fueran viniendo sus intereses. ¿Qué empresas privadas tenían capacidad para desbaratar el interés de un ayuntamiento en un país en el que tradicionalmente las instituciones han sido bastante fuertes? Las empresas ferroviarias. Eran las primeras empresas anónimas que hubo en España. De hecho, para ellas se hizo el Código de Comercio, que lo que es el hecho de empresas por acciones en España y en muchos otros países fueron las primeras empresas que tuvieron accionariado. Luego también, por supuesto, las grandes empresas relacionadas también con la industria del ferrocarril, como los Altos Hornos o los fabricantes de locomotoras. Pues fue precisamente esta conexión la que desbarató completamente el trazado del ensanche en el sur de Madrid, que se hizo a traición y sin pedirle permiso a nadie, porque otro de los grandes problemas que hubo siempre en España y en Madrid en particular es que el Estado central imponía a la ciudad y le impuso durante muchos años, como vamos a ver ahora, servidumbres que no estaban en la ordenación que tenía previsto el municipio. En este caso, el Ministerio de Fomento autorizó la construcción de la línea de contorno, que hoy día es una línea de cercanías, y se construyó en torno a 1890 también. Pasa. Bueno, esta diapositiva está relacionada con otra cosa especial que está en el otro proyector. Que voy a ver si tenemos suerte y os lo puedo enseñar. ¿Si lo puedes tapar? Bueno, va a ser difícil porque hay bastante luminosidad y no he conseguido unas diapositivas mucho mejores. Esto era un plano del ensanche de Madrid, que además la diapositiva tiene 40 años, así que no le pidáis mucho. Pero creo que hay algunas que vienen después que se ven un poquito mejor. Esto es lo mismo, es un plano de Madrid. Los de la primera fila vais a ver algo, los del resto, luego hago otro pase si alguno quiere que estén aquí delante. Es un plano de Madrid también de 1920, en el que aparece tanto el trazado de las calles del ensanche con cómo estaba construido el ensanche hasta ese momento. Esto es el primer proyecto diferente de urbanismo de Madrid, la ciudad lineal. Sueño de Arturo Soria y Mata, uno de los primeros urbanistas españoles y uno de los más importantes, que intentó abandonar la ciudad tal y como se conocía hasta entonces, lo que él llamaba las ciudades punto, intentando controlar el crecimiento, en vez de adaptar la ciudad al crecimiento urbano, el lanzar el crecimiento urbano en todas direcciones, pero a lo largo de ejes, que él pretendía que fueran las carreteras, triangulando el territorio y evitando que se saturase a través del gigantismo de una única ciudad. Claro, ¿qué gigantismo estamos hablando? Madrid, cuando pasa esto, tiene 900.000 habitantes. No, es un poco también para poneros en escala. El dato es, el millón de habitantes lo consigue Madrid en torno a 1915. La ciudad lineal fue un proyecto utópico que en Madrid se construyó, además de una manera muy extraña, porque se construyó tangencialmente la ciudad, uniendo dos puntos, que eran Hortaleza y la carretera de Barcelona. En este plano, que tampoco se ve muy allá, ya lo siento, chicos, sí que se puede ver la ciudad lineal. ¿Veis el puntero? Pues aquí. Este es el plano de ensanche de Núñez Grannes, de 1916. La ciudad lineal fue una operación también especulativa, porque este hombre lo que hizo fue comprar una serie de terrenos que no valían nada, pertenecientes no solo al municipio de Madrid, sino a otros que estaban por aquí, porque por aquí había unos terrenos que pertenecían a Colmenar Viejo, por aquí otros que pertenecían a Vicálvaro, y alguno había por aquí que pertenecía a Canillas y al pueblo de Hortaleza, que no era municipio de Madrid en aquella época. Esto, la unión de los pueblos no lo fue hasta los años 40. Creo que no se ve bien, así que paso. Esto es una ortofoto de Madrid en 1929, para que veáis cómo, bien entrado el siglo XX, todavía no se ha conseguido ni siquiera completar el ensanche, aunque ya estaba macizada una buena zona de él. Vemos que el gran problema de Madrid es que en el centro está hipercongestionado, tiene una densidad enorme y el ensanche crece muy lentamente, pero no se te llega a colmatar nunca, ya que solamente se utiliza para la pura especulación urbana. La ciudad construida como puro negocio no da ya mucho más de sí. Sin embargo, fuera de lo que se llama el foso de Ronda, que aprovechando que estamos en el barrio de Prosperidad, se podría hacer un paseo para ver, porque estamos justo en el límite de lo que era entonces el ensanche y lo que era el arrabal, pues fuera de ese punto no había ya ordenanzas. Como eran planes que no abarcaban el municipio completo, fuera de aquellos límites de aquel sistema, sí que se podía construir, y de hecho se construían muchos arrabales. La Prosperidad, por ejemplo, se construyó apoyado en la carretera que iba a Hortaleza. Un poquito más abajo, en este mismo distrito, está la Guindalera. No se ve casi nada, pero está aquí. Colindando con Madrid por el suroeste, está el puente de Vallecas. El puente de Vallecas no es que esté fuera del foso de Ronda, que terminaba en Pacífico, sino que es que está fuera del municipio de Madrid. El municipio de Vallecas no daba ningún tipo de problemas a conceder licencias para hacer casi cualquier cosa, y se creó un núcleo de población muy denso y muy potente de población obrera justo a las puertas de Madrid. que luego más tarde pues le daría unos problemas de congestión muy importantes, porque el Ayuntamiento de Vallecas no tenía presupuesto para hacer ningún tipo de servicio urbano y dejó a los propietarios y a su suerte. Una cosa que pasaría más tarde es que los propietarios de suelo, especulando indecorosamente, parcelaron sus suelos sin atenerse a ningún tipo de normativa y vendieron la propiedad a la gente que venía inmigrando desde Extremadura y desde Andalucía. Y consiguieron que se formase un planeta de chabolas de aquellas, que eran todas de ladrillo. No era para nada lo que hoy se puede entender por una chabola, son las casas bajas. Pues se construyeron una ciudad completa de 100.000 habitantes, construida así sin ningún tipo de servicio. Aquello, como os podéis imaginar, pues no traería nada bueno ni para unos ni para otros. Bueno, 1929. Esto sí que se ve un poco mejor. Estas son las arterias principales del tráfico de Madrid de que había justo antes de los años 30. Este plano es fruto de un concurso que se hizo porque ya se empezaba a pensar en cómo descongestionar la ciudad. Para que os hagáis la idea, la congestión en Madrid en 1919 era tal que tuvo sentido que se inaugurase la primera línea de metro, porque sencillamente era imposible canalizar todo el tráfico que iba desde la Puerta del Sol hacia el norte por las líneas de tranvías, porque eran el único medio de transporte colectivo existente, ya que lo de los autobuses, según una experiencia, pero duró muy poco, y el automóvil todavía, aunque ya empezaba a haber algunos, pues todavía no era nada más que una cosa de clases muy altas. Aquí podéis ver también un poco el estado de la ciudad, porque se empiezan a plantear los ejes de carreteras. Esta es la carretera de Hortaleza, esta es la carretera de Burgos, me parece. Sí, estas dos son las carreteras de Francia y por la Junquera. Digo, por la Junquera es esta de aquí, la de por Irún. Esta es la Coruña, esta la de Valencia, Andalucía y Toledo y Extremadura. ¿Veis aquí la Casa de Campo? La Casa de Campo es prácticamente tan grande como toda la ciudad. Era una propiedad privada de la familia real, igual que lo era el Retiro, y que se cedió a la ciudad 2 años después de que se dibujara este plano, en la Primera República, y se convirtió en el pulmón principal de Madrid hasta hoy. Estas son las zonas verdes, lo que aquel plan empezaba a pensar como zona de recreo. ¿Por qué os pongo estos planos y os hablo de la historia de Madrid? Como si esto fuera una clase de geografía urbana. Porque quiero que veáis cómo la visión de la ciudad como el casco urbano con un ensanche pegado no consiguió nunca, ni en Madrid ni en ninguna otra ciudad que tuviera una dinámica económica un poco fuerte, conseguir que no apareciesen barrios populares que se degradasen solos porque el que los construyó se desocupó de ellos en el momento en el que se quedaron construidos, lo cual dio muchísimos problemas y costó mucho dinero a todo el mundo. La tendencia general del urbanismo en todo el mundo iba hacia controlar el uso del suelo integralmente. Se empezó a pensar, y esto fue un poco chungo, porque la verdad es que la primera ley de ordenación territorial que existe en el mundo es la italiana de 1942, en pleno régimen de Mussolini, pero a esa ley le siguieron otras muy, muy parecidas, tanto en Inglaterra como en Francia, y también en Estados Unidos. Y cada cual tuvo una evolución independiente que tuvo mucha influencia, sobre todo el estadounidense, sobre el urbanismo del mundo. Este plano de 1939, hecho durante la Guerra Civil, aunque está aprobado en septiembre, es un intento de ordenar el término municipal de Madrid completo. En este caso, como veis, hablando en la cartela de arriba a la izquierda, plan general de vías, sistema de espacios libres. Ya se pensaba en las zonas verdes. Y ya se pensaba en una vía que es prácticamente la M30. Bueno, se me ha ido. Quería enseñaros un poquito lo anterior. Esperad. A ver. Siguiente es. esto. Esto de aquí, con el tiempo, se convertirá en la M30. En aquel momento estaba simplemente esbozada como algo que ya existía en Estados Unidos, que era una vía parque, que era una autopista, pero hecha por mitad del campo. Claro, en Estados Unidos, 700 kilómetros de autopista junto a un parque nacional que tendrá miles de hectáreas, pues sonaba como algo utópico. Era una vía para viajar, turística, que en los años 30 en Estados Unidos ya empieza a tener sentido, porque el desarrollo automovilístico de ese país sí que permitía hacer semejante tipo de chorradas. Pero veis, por ejemplo, toda la zona urbana perfectamente definida, cerrada, y hacia afuera, todo un crecimiento completamente desordenado, pero orgánico, apoyado en carreteras. Esto de aquí es la carretera de Burgos, esto de aquí, justo este punto, es Cuatro Caminos. Y hacia aquí sube la calle de Bravo Murillo, y esto es la Plaza de Castilla. Nosotros, para los que seáis de aquí, estamos más o menos por aquí. Esto es el foso de Ronda, más allá del cual no se podía construir, pero como veis, se construyó. Y aquí está la ciudad lineal, que como veis tuvo un desarrollo bastante irregular. En este plan ya se empezaba a pensar en descongestionar la ciudad, llevándose la población a otros municipios, que fue otra de las tendencias que aparecieron a partir de esta época. Lo curioso es que un plan hecho durante la Guerra Civil por un hombre, Pedro Vidagor, que estuvo en el último término amparado por la CNT, resurgió 4 años después y protegido por Pedro Muguruza, un arquitecto que tuvo mucha importancia en España, muy conservador, pues hizo el Plan de Madrid, que al final se aprobó en 1946. Misterio, misterioso. Pero en torno a ese hombre se hizo todo el urbanismo español durante 25 años. Este es el Plan Regional de Madrid. También es parte del plano anterior que habéis visto. Ya veis que ya se empieza a pensar en Madrid como una región. Aunque la ciudad estuviera todavía muy concentrada, la idea del crecimiento completo ya aparece durante la guerra. Y esto es los núcleos en los que al principio se pensaba descongestionar Madrid, de una manera pues bastante ingenua. Esto es el aeropuerto. Bueno, pues no, mejor dicho, por aquí se ubicaría el aeropuerto. Esto es el río Jarama, y aquí tenemos Villaverde, y esto es más o menos Barajas. Esto es el plano contra el que compitió Vidagor en el 42, que es del ingeniero Paz Maroto, que era un ingeniero municipal, que no ganó. Pero sirve para comprobar lo que estaba en la imagen que antes había salido en el otro proyector, que es cómo se planteaban esos cambios en los bordes. En esta zona de aquí, que es la zona del hipódromo, de los nuevos ministerios. No, este no tiene especial interés. Y este es el plano de Vidagor. A ver. Esto era el hipódromo. Así se transformaba el suelo. Esto era una instalación que estaba puesta ahí desde hacía un siglo, no, un siglo no, 50 años. Y veis el foso de Ronda, que delimita completamente la ciudad, de hecho es que tenía un foso de verdad, por el lado de afuera, para evitar que la gente con mercancías pudiese entrar a la ciudad sin pagar el fialato, porque había un impuesto para las mercancías que entraban a la ciudad. Era un sistema completamente intervencionista. Veis que las manzanas del ensanche llegan hasta allí y se termina abruptamente. Veis una acequia que rodea parte del canal de Isabel II, y veis ese paseo que aparece por debajo es la Castellana. El foso es una línea sola. El foso es esta línea de afuera. De hecho, esto es Raimundo Fernández Villaverde y esto es Joaquín Costa. Dale, pasa de imagen. Este es Pedro Vidagor, que bueno, ya que ha condicionado la forma de las ciudades en España durante él solito durante 25 años y gracias a sus enseñanzas durante 50, pues se merece una foto. Madrid, 1942, una foto aérea, esta se ve un poco mejor que las que he intentado proyectar. Madrid, después, justo después de la guerra, tiene este aspecto, que no nos deje, que no llamen a engaño los planos. Un casco histórico abigarradísimo, muy denso y bastante congestionado, pero habitado sobre todo esta zona, que es la zona del sur, por clases populares, y también, bueno, esto de aquí es la Gran Vía, veis el edificio de la Telefónica, que destaca sobre los demás. Este es el barrio de Malasaña, que entonces y todavía entonces se llamaba Barrio de Maravillas y Distrito de Universidad, porque estaba aquí la Universidad Central. Esto es el barrio de Chueca, que entonces se llamaba Barrio del Barquillo. Y aquí veis las manzanas del ensanche, la tipología cuadrada, que lentamente se van extendiendo por la falda del, bueno, del Vallehermoso, de Vallehermoso, que está, por cierto, completamente destruido por la Guerra Civil. Veis el río Manzanares, canalizado, bonita empresa en la que se dedicaron los esfuerzos durante los primeros años después de la guerra, en hacer esas esclusas con estilo herreriano que hay. El cuartel de la montaña, o lo que queda de él, después de la guerra. Los que habéis visto la historia de la Guerra Civil sabéis que en Madrid la primera batalla se libró allí. Y es un cuartel que quedó machacado y que era el símbolo del desastre nacional en Madrid. Y por eso Franco, en vez de reconstruirlo, lo mandó demoler y en su lugar montó el Templo de Debod. Veis aquí la Estación del Norte, el parque, este es el Cerro del Moro, el principio de la Casa de Campo y la Puerta de Toledo. La Puerta de Toledo hablaremos después porque hay una operación de remodelación urbana que se hizo demoliendo la mitad de este barrio, que era la Gran Vía de San Francisco. Y podéis ver ahora cuando se empieza a contar cómo se hicieron las grandes operaciones de remodelación urbana, pues como qué procesos se siguieron. El sector de la Avenida del Generalísimo. Esta es la prolongación norte de la Castellana. El plan de Madrid de Vidagor era un plan que estaba en la sintonía de todos los planes europeos, porque estaba hecho con todos los principios de antes de la guerra, que era un hombre que había recibido enseñanzas de los alemanes, nazis, lógicamente. Pero bueno, al final eran el intento de controlar el crecimiento urbano, no solo para darle dinero a los propietarios, porque ya se habían dado cuenta de que si se lo dejaban todo exclusivamente a los propietarios, lo único que conseguían era una ciudad inorgánica, con un crecimiento a saltos, en el que los sitios más atractivos y más accesibles se construían antes que los demás, y que los demás en realidad ni se construían ni nada. Entonces, ya sabéis que los primeros años del régimen de Franco tienen un régimen económico extrañísimo, porque como es una pura autarquía, pues al final tiene que intervenir el Estado en prácticamente todo, y también en la construcción de la ciudad, con un intento dirigista para darle no solamente una estructura funcional, sino también una forma representativa de lo que el nuevo régimen pretende conseguir. Podéis ver que las infraestructuras le importaban bastante, porque está hecha la avenida completa, con calzada central, calzada lateral, esto es un tranvía, esto es otro tranvía, esto es el estadio del Real Madrid, que además es anterior a la construcción de la avenida, y no hay nada a los lados, ni a un lado ni al otro. La Plaza de Castilla, que está aquí, ya existía de antes, esta es la Plaza de Lima, y esta es Cuzco, y esta es la Plaza de Lima. Esta imagen ilustra también cómo era el crecimiento de los barrios, que eran barrios populares también en Madrid, de la zona del municipio de Chamartín de la Rosa y la pedanía de Tetuán de las Victorias, que en este año se agregan a Madrid. Es una cosa que pasa en muchos sitios, que se agregan a la ciudad grande los municipios pequeños que la rodean para aumentar la importancia del término municipal y poder controlar el crecimiento completo, evitando que se disgregue por afuera, en torno a los años 40. Bueno, este plano se ve muy poco, pero es un plano de en torno a 1950, pero como no se ve mucho, todo lo más... Bueno, pasa, Plaza de España. Esto es curioso porque es una frustración de un deseo franquista. En el plan de Vidagor... Esto es una anécdota, lo he puesto porque ya que iba a pasar por aquí, pues no me apetecía contarlo. ¿Veis? Estos edificios que parecen como un elogio a la España imperial y son exactamente lo contrario. Son un elogio a la oligarquía financiera. En el Madrid de 1945 tenían el poder un par de familias, entre ellas la propietaria del Metro de Madrid. Bueno, la propietaria, los ingenieros que la construyeron, que eran Echarte Mendoza y Otamendi, y era la familia Otamendi la que tenía de verdad capital en esa ciudad. El edificio del fondo, es el edificio España, lo construyó la familia Otamendi. En ese lugar, según el plan de Vidagor, en una concesión que hizo al régimen, iba a ir el edificio principal de la Falange y un monumento al nacionalsindicalismo. El monumento central de la plaza es anterior a la guerra, es el monumento al Quijote, del cuarto centenario de Cervantes, que está aquí, así que de ese olvidaos. Y esta separación tan gorda que hay entre este edificio y este edificio venían motivados por una operación de remodelación urbana que finalmente no se hizo, que era la Gran Vía de Santa Bárbara, una calle que hubiera demolido la mitad del barrio de Malasaña en los años 70, aunque estaba planeada, como podéis ver, desde los años 50, y que hubiera conectado a la Plaza Alonso Martínez con la Plaza de España. Fijaos de las que nos hemos librado. Un poquito más tarde se construyó también este edificio, en la Torre de Madrid. Creo recordar que también con capital de la misma familia. Ya está, aquí termina la anécdota. Otra foto. Emilio Larrodera. Este zaragozano y discípulo de Pedro Vidagor fue la persona que hizo el siguiente plan de Madrid, del 63, que es el plan del que se ha construido prácticamente la mitad del Madrid que conocemos hoy, con todos sus problemas. Fue también la persona que completó la segunda ley de urbanismo de este país, la del 75. Este es el plan de 1963. Bien, ¿qué pasó con el plan de Madrid del 42? El plan de Madrid del 42 era un plan relativamente bien pensado, en el que se preveía un crecimiento bastante moderado de la ciudad. Pero la política de concentración capitalista de fuerza de trabajo en la ciudad a precio bajo desbordó absolutamente todas las previsiones del crecimiento del plan anterior. Con lo que, como no había terreno preparado ni viviendas construidas para toda esa gente que vino, ni a rentas populares ni a rentas de ningún tipo, pues la gente se buscó la vida por su cuenta y encontró propietarios de suelo sin ningún tipo de escrúpulo y con unas ansias especuladoras bastante fuertes. Cosa que es muy curiosamente, si veis cualquier escrito de toda esta época, veréis que se critica siempre la especulación, además de una manera súper encendida, con unos términos que parecerían sacados de un panfleto de hoy. Es impresionante. Os animo a que algún día investiguéis sobre el tema en bibliotecas y archivos, porque merece la pena. Bueno, pues la historia es que aquel plan que preveía, por ejemplo, la creación de un cinturón verde, rodeando toda la ciudad más o menos por donde iba la M30, pues ese cinturón verde se parceló y se construyó y se macizó de viviendas mal hechas. Mal hechas, es decir, hechas por las manos de la gente que vino a trabajar a Madrid, a la que nadie le dio nada, y que se llevaron todo lo peor de Madrid. Se llevaron el hacinamiento, se llevaron la falta de servicios, se llevaron tenerse que construir su casa y seguramente sus aceras y sus calles, y seguramente buena parte de los servicios que al final tuvieron que tener. Se llevaron el que los desalojaran cuando se tuvo que hacer el plan parcial de la Avenida de la Paz, por ejemplo, de la M30. Se llevaron el pagar, el haber comprado el suelo a un precio absurdo y que se expropiaran por precios irrisorios. Y que encima, cuando los que lucharon contra ellos se llevaron que les pegaran palos y que no los realojaran en ningún sitio. Eso que lo sepáis. Y luego, entre 1942 y 1963, el Estado vio cómo Madrid se desbordaba porque no había ningún el ayuntamiento no tenía muchos instrumentos para hacer nada. Segundo, además estaba vaciado de competencias, porque como Madrid era la capital del reino, pues el Estado tenía que decir algo, y decía mucho. El Estado se arrogó las competencias urbanísticas, y en especial en Madrid, durante todo el franquismo, hasta la Constitución. En realidad hasta el 83, hasta que se constituye la autonomía de Madrid. Y el Estado organizaba el urbanismo en torno a dos ministerios, el Ministerio de la Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas es el más antiguo de los dos, el que organizaba tradicionalmente los temas de ferrocarriles, que fueron precisamente con el plan de enlaces ferroviarios de Madrid en 1932, el primer plan que tuvo una visión de conjunto de la ciudad con el entorno que dependía y del entorno que dependía de la ciudad también para su dinamismo. Pues ese ministerio estaba acostumbrado a hacer un plan de infraestructuras y que se cumpliera, ya que todos los desarrollos que hubiera dependían de sus intervenciones económicas. El Ministerio de la Vivienda se creó para Pedro Vidagor. Pedro Vidagor era el director de la Dirección General de Arquitectura, que competía con la Dirección General de Regiones Devastadas, que a algunos les sonará porque fue la que rehizo casi todos los pueblos devastados por la Guerra Civil, que en realidad lo que hicieron fue un pueblo nuevo, Belchite, Brunete, y también, por ejemplo, Ribadelago, en Zamora, tras la catástrofe del embalse que había allí al lado de Puebla de Sanabria, y que hacían urbanismo entero, porque hacían un pueblo completo. Te ponían las calles, te ponían los edificios públicos, tenían capacidad para expropiar, para comprar, y te hacían un pueblo nuevo surgido de la nada. Bueno, pues de toda aquella amalgama de direcciones generales, al final se creó una única, que es la Dirección General de Urbanismo, cuando se aprobó en 1957, que es un año muy importante, la primera ley de urbanismo de España, que fue revolucionaria, y no es una coña, porque fue la primera ley que limitó el derecho de propiedad. El derecho de propiedad entendido de la manera liberal. Perdóname que esté hablando de espaldas, porque es que es un poco complicado, ¿no?, para controlar esto. Bueno, limitó el derecho de propiedad entendido en el sentido liberal, que es el sentido romano, de poder usar y abusar de la cosa propia. Y lo limitó en el sentido de adjudicarle la función social, de decir, vale, eres propietario, pero el valor del suelo que tú posees está determinado también por las cosas que se hacen alrededor. Y no se puede, y no puedes construir así porque te dé la gana. Básicamente venía a decir eso. Y era una ley que intentaba evitar la especulación. Bueno, esto era una comparación, estas dos imágenes eran un poco para comparar las infraestructuras que preveía el plan del 63 con las que al final se construyeron. Esto es el cinturón interior es la M30 y el cinturón exterior la M40. Dale un segundo al anterior. Bueno, a ver, os he comentado que existía la ley del suelo del 56 y este plan se hizo para revisar el anterior y para adaptarlo a aquella ley. Y como veis, este es el plano de zonificación. Este plan incorpora una cosa que se creó en Estados Unidos, que fue el cáncer de las ciudades durante 50 años, que fue la simplificación del proceso urbanístico entendido únicamente como zonificación. La zonificación es elegir una zona de terreno que, según fueron pasando los años, era cada vez más grande y dedicarlo a un único uso, residencial, comercial o industrial. Y si acaso con diferentes densidades, pero solamente eso, y segregar las actividades del territorio. Algo que en España, por ejemplo, es completamente antinatural. En España, normalmente, las actividades están mezcladas. Todos los edificios tienen residencial y comercial en los bajos. Y las industrias, sobre todo en los barrios populares, están entremezcladas, porque son pequeños talleres artesanales. Los grandes polígonos industriales nacen de esa ley. Y nacen de este tipo de planes. En todas las ciudades que conocéis existen unos polígonos que siempre son como de una escala absolutamente diferente del resto de la ciudad, con unas calles inmensas y como con un trazado rancio y antiguo, que se adosan muy mal a la ciudad y que además determinan su crecimiento en un montón de aspectos. Esos polígonos eran intervenciones del Ministerio, porque el Ministerio se arrogó la competencia, y como era el único que tenía dinero, pues la competencia de ordenar urbanísticamente la nación completa. De hecho, existía la paranoia de hacer un plan nacional de urbanismo, que nunca se hizo, pero sí que se hicieron los polos de promoción industrial. Cuando llegó el desarrollismo en 1959, y se hicieron los tres planes de desarrollo, que eran planes como planes quinquenales, se eligieron una serie de ciudades por el territorio a la que se le fueron adjudicando, ya fueran polos de promoción industrial, el caso de Burgos, o polos de desarrollo industrial, el caso de Zaragoza. son actuaciones que son muy interesantes de estudiar, pero como ya me pongo a hablar de ellas, no acabamos aquí. El caso de Madrid, entre ese plan y este, tuvo un plan de descongestión en el que se intentaron construir nuevas ciudades alrededor, aprovechando, bueno, no sé, era una idea un poco loca de llevar trozos de Madrid a Aranda de Duero, Manzanares, Alcázar de San Juan, Guadalajara y Toledo. Sí se hicieron esos polígonos residenciales. El de Aranda de Duero es bastante visible y el de Toledo también, pero fue una operación que fracasó estrepitosamente porque Madrid siguió creciendo y creciendo y creciendo. Este plano tiene buena parte de los problemas que luego aquejarían a Madrid. Veis la sobresaturación de infraestructuras basadas sobre un esquema de población, de ocupación del suelo, mejor dicho, que en 1960, que es de donde sacaron los datos para hacer todo esto, tenía cierta lógica, pero que luego cuando se fueron a construir vía un plan especial de la red arterial de Madrid en 1970 ya no tenía absolutamente nada que ver y hubo que hacer todos esos desalojos y todos aquellos conflictos sociales de los que os he hablado muy por encimilla. ¿Veis las zonas? ¿Sí? Soy yo, perdona. Sí. Yo creo que vamos mal de tiempo. Creo que si podrías concluir o abreviar un poco y sí. Así hacemos un debate. Vale. Tenéis razón, si es que esto es juego complicado. Bueno, 1963. Este plan tampoco se cumplió. Adelante. Evolución de la ciudad. Bueno, esto es en relación a la red de metro. Uno de los grandes problemas de Madrid, las cuñas de terreno vacío, por las que la especulación urbana campaba a sus anchas, propietarios que tenían solares y que los retenían sin edificar, esperando que subiera el valor del suelo para lucrarse y hacer zonas de densidades incompatibles con el plan, incompatibles con el transporte público. ¿Vale? Infraestructura. Bueno, esto es el escalón de Atocha. Habréis oído hablar de él, no sé si los que no habéis visto nunca una foto, pues para que veáis a dónde conducían el tipo de desarrollo prescrito en aquellos planes. Otra. Es que es tan horrible. En fin. Esto es un plano del metro, del plan de metros de 1969, del que nace buena parte de la red de hoy, pero pásala porque es que no se ve bien lo que quería. Esto es una foto de la construcción de la M30 en el puente de Calero, que se ve la gente todavía cruzando por el suelo. Madrid de 1980, cómo ha ido creciendo la ciudad, cómo siguen teniendo todos los problemas que tenía la ciudad, que el plan no ha conseguido resolver, entre otras cosas porque ni el ayuntamiento ha puesto los medios para que se cumpliese. La comisión encargada de aquello, que era la Coplaco, no tenía atribuciones. El Ministerio de Obras Públicas iba por un lado haciendo autovías y tenía un plan de hacer autovías de peaje, que era autopistas de peaje, que era mortal, que al final se ha hecho 30 años después, pero se ha hecho, que es vergonzoso, y sigue habiendo un montón de cuñas de suelo en las que no hay absolutamente nada. El cinturón verde no se había hecho, los únicos pulmones de Madrid siguen siendo la Casa de Campo y el Retiro, y aquí el Paseo Pintor Rosales y el Parque del Oeste. Sí, esto no se ve, esto es el GIF, me parece. Dale otra vez, a ver qué se ve. Y aquí, bueno, esto es la Estrella de Atocha cuando lo están desmontando. Ahora iba a contar qué pasó cuando llegó la transición, cuando los municipios recuperaron las competencias de urbanismo, porque la Constitución las llevaba a las autonomías y además a las ciudades, como Madrid. Dale un poco más. Vale, este es el plan del 85. Como Madrid recuperó sus competencias e hizo un plan para resolver todos los problemas que se habían ido generando en la ciudad a base de pequeñas actuaciones dentro de la ciudad, pero perdió completamente la visión de conjunto, con lo cual de otra serie de problemas bastante gordos. Y sigue. Y aquí hay algunas fotos pues que por desgracia no se pueden ver sobre cómo se hacía una de aquellas operaciones urbanas, que era la de la Gran Vía de la Puerta de Toledo. Pero visto que vamos mal de tiempo, no sé si dejarlo aquí. Como podéis, bueno, básicamente la historia del urbanismo es una historia triste porque solo ha servido para tener un embudo grande en el que la administración ha servido a los poderosos, a las grandes empresas de la oligarquía financiera española en los años 50 y ya de la economía liberalizada más tarde, que tiene un embudo en el cual a esa gente se le permite no respetar el planeamiento o modificarlo a su gusto cuando no les conviene para ganar dinero, con grandes operaciones como la en Madrid, como la Vaguada, por ejemplo, o los centros comerciales de los años 80, y como por el lado contrario ese embudo ha sido un tapón estrecho para todos los que no tenían tanto poder y querían hacer algo, y básicamente se les ponía una muralla administrativa enorme y carísima que no conseguían salvar, y encima les hacían pagar los platos rotos de los otros. Es una historia triste porque podría haber servido para tener una ciudad más habitable, y de hecho es a finales de los 70 cuando la Coplaco es consciente de ello, y ya sin la traba de Franco, porque ya Franco se ha muerto pero todavía no ha venido la autonomía, hace el único experimento de urbanismo más o menos popular de abajo arriba. Se tira 3 años haciendo unas encuestas que en aquel momento eran impensables, de ir barrio por barrio preguntándole a todo el mundo qué necesidades tiene, qué es lo que necesita, qué es lo que le aqueja y qué proyectos le han destrozado la vida, e intenta hacer con todas esas piezas ensamblar un plan que iba a ser la revisión del plan del 63, pero que se queda en el final en unas directrices, porque cuando el Ayuntamiento de Madrid lo recupera eso y desaparece aquella comisión, aquellas directrices ya nadie tiene que respetarlas. Entonces pues el Ayuntamiento hizo otro plan que tenía sus ventajas y sus inconvenientes, pero que tampoco pudo participar de aquel experimento bastante democrático en realidad. Y el último plan de Madrid, el del 97, es una revisión del anterior, pero no es más que un poco más de lo mismo, porque intenta recuperar parte de las actuaciones pseudofranquistas anteriores adaptadas a las nuevas leyes del suelo. La verdad es que se podría hablar mucho más de esto, pero el problema del urbanismo es que es un tema que toca tantos palos que es muy fácil liarse, ya lo siento. Espero que os haya gustado lo que os he contado, y si no, pues ya me podréis pegar de hostias después. Venga. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta o un comentario hacia los ponentes. Bueno, ¿se me oye bien o hablo por el chisme? Vale, hablando de lo que ha comentado Ferro y...